la luna vestida de plata en mi barrio. Ya la noche se está terminando, pronto el día estará principiando. Voy contento a cantarle a mi amada, han venido todos tus amigos, muy contentos para acompañarte. Las canciones que quiero brindarte hoy por ser el día de tu cumpleaños. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Con mucha fe.